Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad.